Bienvenidas entidades de la red, unidades cyberpunk, mentes inquietas, científicas, inteligencias artificiales y agentes del FBI. A una nueva edición de Código Fuente, un podcast hecho por hackers y para hackers. Gracias por escucharnos. Comenzamos. Hoy hablamos con Jonathan Piedra. Identifícate. Bueno, pues soy Jonathan Piedra y si debería decir algo de mí, pues que de lunes a viernes, a lo que me dedico, investigar choques de protones, maravillosa, pero real, el mejor nuestro universo, y cuando puedo, también me dedico en mi tiempo libre, más o menos, a la divulgación. En concreto, me encanta juntar ciencia y cine. Usuario. Nausica. Contraseña. Del Valle del Viento. Nos conocimos hace unos años en el ámbito de un proyecto artístico científico en un planetario y tuvimos algunos encuentros interesantes después. Hoy nos reunimos con el físico de partículas Jonathan Piedra. Bienvenido a Código Fuente y gracias por participar. Gracias a ti, Epsilon. Mi primera pregunta es evidente. ¿Qué le dice un fractal rebelde a otro? ¡Abajo el patrón! ¿Cómo explicarías qué significa la palabra libertad a un alienígena? Esta pregunta tiene su miga, porque no es fácil siquiera explicar qué es la libertad a un ser humano. Pero bueno, intentaré hacerlo en dos niveles. El primero, desde el punto de vista de la física, yo podría decir que algo es libre cuando no actúa ninguna fuerza externa sobre ello. Mueve por su fuerza o por su energía interna. Pero esta pregunta da que pensar. Incluso aunque no tuve ninguna fuerza externa sobre ese algo, no es para mí totalmente libre. Porque yo, por ejemplo, he nacido hombre y no mujer. He nacido en el siglo XX y no en el siglo XIV. Un perro ha nacido perro, no lobo o pez o tortuga. No sé si me sigues, creo que sí. Sí, claro. Pero bueno, volviendo a lo que yo creo que es la pregunta original sobre la libertad de las personas, es delicada. Y hace tiempo leí en un blog que la libertad no existe. Que todo lo que hacemos se puede decir que está predeterminado en función a los acontecimientos o las acciones anteriores que hemos realizado y a la química de nuestro cerebro. ¿Crees un poco en la teoría determinista? No digo que yo crea eso porque no lo creo, pero sí que me parece muy interesante que el único problema, entre comillas, que hay ahí es ser capaces de definir la ecuación y eso, pues, el día que se consiga, que va a ser nunca, requeriría un poder de computación brutal y millones de variables. O sea, digamos que esta lectura me parece muy interesante y da que pensar extensamente. No me he metido en ese agujero del País de las Maravillas, pero yo particularmente, ya que lo mencionas, no me considero determinista. Yo creo que hasta donde llegamos, como comenté contigo antes, la previa de este podcast, hacemos lo que queremos. Evidentemente hay unos condicionantes, no somos totalmente libres porque a mí me educaron mis padres y demás, pero no creo que todo esté dado. Qué aburrimiento y qué pérdida de tiempo. Sí, no sé si recuerdas o si has visto la serie esta de Deus, que habla un poco de un computador que al final tiene esa capacidad de introducir toda la variabilidad posible, incluso histórica, y que de alguna manera, gracias a esto, podrías determinar o predecir o crear modelos que te pueden explicar realmente qué es lo siguiente que va a suceder. O sea, que a lo mejor sí es todo determinista, pero no tenemos esa capacidad, tanto como individuos, como colectivo, incluso tecnológicamente, para poder ver toda esa variabilidad y, por tanto, tener una falsa sensación de libre albedrío. No sé si de alguna manera también la física apunta a que realmente existe cierto determinismo. Bueno, primero, la serie sí que la vi y me gustó mucho. Son ese tipo de series que a mí me molan, como diría el otro, porque conectan de una forma la realidad presente, computación cuántica y el libre albedrío, con una ficción muy currada y que, si tú la has visto, pues bien sabes hacia dónde va, se desarrollan. La física, yo creo que está lejos de poder decir algo sobre el libre albedrío, porque, bueno, por lo menos la física a la que yo me dedico está centrada en partículas tremendamente pequeñas y, sobre todo, no animadas. Yo creo que para eso tendrías que preguntar a alguien que trabaja más que en física, en biología o en neurociencia. Quizás neurociencia sería el camino adecuado para ver si el libre albedrío existe realmente o no. Yo ya te digo que, desde un punto de vista pragmático, y al final es el que importa, por lo menos para mí, sí que existe el libre albedrío. ¿Qué le dirías a alguien que está empezando a comprender la realidad digital que le rodea? Como usuario, diría que busque en su teclado o en su pantalla táctil el botón de pensamiento crítico, porque parte de mi experiencia. Mi experiencia es que la realidad digital tiene, de una forma práctica, infinitas voces y lo que yo considero infinitos datos. Llamar a estos datos información es un paso que de momento no doy. Y a la gente que hacemos ciencia, no solo, pero por lo menos, nos gusta clasificar. Y yo creo que esas infinitas voces que están en la red, muchas de ellas buscan ayudar a los demás. Otras buscan simplemente conexión humana. Yo creo que una gran mayoría lo que busca es su beneficio. Y dentro de este grupo hay gente que busca su beneficio con la táctica win-win, tú ganas, yo gano, pero por desgracia hay gente que busca su beneficio con la táctica yo gano si tú pierdes. Y ahí es donde entra lo que a mí es algo delicado y que no me gusta nada, para mí es el lado oscuro de la realidad digital, que son las fake news. Yo espero que hackers o gente como tú u otras personas seáis capaces de buscar herramientas para cortarlas, porque bien sabes que si haces una carrera entre una noticia verdadera y una noticia falsa, siempre es más rápida, desgraciadamente, como la pólvora, la noticia falsa. Entonces yo espero que los hackers consigáis, que saben más que yo de la parte técnica, apagar o cortar las noticias. No sé si quieres decir algo sí, a respecto, que me encantaría. Sí, ahí hay un par de cosas. Es una paradoja. Nos enfrentamos a una paradoja que llevamos... O sea, el tema de las fake news tiene varios ángulos, como todos, uh-huh, digamos, pero básicamente está una parte que es fundamental, y es que las voces que realmente no dicen las fake news, por culpa de las mismas, tienen la duda sobre lo que dicen realmente. Es decir, antes un sabio no dudaba de su conocimiento, de su experiencia, etcétera. Y ahora, con este tema, se hace dudar de quién sabe. Y esto genera una confusión. Y la confusión lo que lleva básicamente es al beneficio de alguien, lo que decías, del win y lost. Entonces, uh-huh, es una táctica, es ruido. Y esto es un gran problema. Y luego está el tema de la paradoja. La paradoja tiene que ver con... Tú imagínate que yo creo una red una red que es lo que se conoce en el argot como una darknet, una red oscura donde no hay trazas, donde tienes la total libertad que te puede dar el cifrado, que quien incluso la pone en funcionamiento no sabe lo que sucede, y te dan esa libertad. ¿Qué sucede? Que hay, siempre existe la posibilidad de que el condicionamiento humano per se acabe derivando en prácticas, digamos, malas praxis o temas que moralmente no son aceptables. Y además se pueden amparar en la libertad de expresión, en la libertad de comentar. Entonces es un tema muy espinoso desde el punto de vista técnico, porque si permitimos la libertad de la información, nos pueden pasar cisnes negros, vamos a llamarlo así, que es un término relativamente utilizado en varios campos, pero si no, tenemos que caer en el chequeo y en la censura. Y este chequeo además lleva mucho tiempo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y desgraciadamente estoy de acuerdo con eso de introducir la duda. Sabes que eso se está usando muchísimo a día de hoy y, pues bueno, ya veo que tú tienes ideas muy claras y muy parejas a las mías. Y bueno, pues a ver si entre pues los que tenemos una ética que yo considero buena, pues trabajamos en eso, en apagarla. Yo creo que también es interesante, primero la comunidad, o sea, la comunidad tiene que ser fuerte. Si somos individuos, estamos expuestos uh-huh. a algoritmos, estamos expuestos a que información nos llegue. Pero si tú tienes una comunidad cercana a la cual le puedes decir, jo, acabo de leer esto, pues yo qué sé, sobre los fotones que dicen que curan el COVID, por ejemplo. Y yo tengo una persona en mi comunidad que voy y le digo, oye, jo, he leído esto, y me dice, no, mira, esto no te lo creas, esto es así y tal. O sea, primero eso es un refuerzo, la comunidad. Y luego está, aparte del pensamiento crítico que tú has dicho, el decir, uy, esto me parece demasiado fácil o me parece demasiado extraño. Esas dos partes, ese pensamiento crítico, ese desconfiar un poco de todo, y luego está el tercero, si esto responde a algo, digamos, sería irnos al método científico. Los científicos tienen muy claro, por ejemplo, que la revisión por pares o incluso mayor es fundamental para ir verificando las cosas. Pues supongo que en otros muchos temas debemos utilizar o irnos a esta metodología que tenemos desde Tales de Mileto, que es ir revisando por una serie de pautas concretas, exactas, esto que me cuenta, quién me lo cuenta, cuándo me lo cuenta, qué intereses tiene, por qué me lo cuenta, en qué relación tiene, ¿no? Seguir como una metodología, una pauta, y revisarlo con otra gente que verifique. Creo que esas serían un poco, es un tema muy difícil, pero creo que esas serían un poco los lugares clave a los que acudir para empezar a trabajar en contra de estas fake news. Háblanos de algún proyecto que te resulte especialmente interesante. Pues voy a hablar de mi proyecto, que me resulta muy interesante. Y para explicar mi proyecto, que no es mío solo, sino que es de cientos de científicas y científicos, empezaré como mejor sé hacerlo, que es con un poquito de divulgación, diciendo pues que los ordenadores, los árboles, las personas, las estrellas, las galaxias, básicamente todo lo que se nos ocurre está hecho de materia ordinaria, materia que conocemos pues muy bien desde la época de los griegos. ¿Cuál es el proyecto del que quiero hablar o en el que yo estoy participando? Pues lo que sabemos a día de hoy es que más del 80% de la materia que hay en el universo es de origen desconocido. O sea que por muy bien que conozcamos las galaxias, estrellas y demás, hay por ahí un 80% que no sabemos de qué está hecho. ¿Qué ocurre entonces? Pues que estamos cientos de científicas y científicos trabajando en colaboraciones internacionales, lo cual es fantástico. En mi caso, pues siempre hablando con el idioma de la ciencia, que es el inglés, tratando de descubrir de qué está hecha, hasta el momento sin éxito, esta materia desconocida que, como podrás haber imaginado, Epsilon, es la materia oscura. Uh-huh. Desgraciadamente, seguimos en ello, sin noticias nuevas. Sí, sobre la materia oscura, claro, ya sé que es esa búsqueda. Yo ahí no soy, o sea, aquí eres mucho más experto. Yo oigo por ahí cosas, ¿no? Oigo disparos. Y oigo quienes lo ven como una posibilidad, y oigo también ciertas críticas a esto mismo, ¿no? Con respecto a por ejemplo, voy a enfocarlo por aquí. A veces, no lo sé, voy a enfocarlo por aquí también por la parte crítica para sacar ahí, para que me pongas en mi sitio, ¿no? Esta idea que tiene un poco la ciencia, por lo menos la ciencia moderna, después de la era cognitiva, etcétera, ¿no? Que trata de decir o que parte de la base de que no sabemos nada, no conocemos nada y por tanto existen miles de misterios que explorar, etcétera. Y por tanto existe una explicación y si no la hemos encontrado a día de hoy es porque realmente no tenemos los medios o los conocimientos o las herramientas o lo que sea. A veces cuando oigo hablar sobre el tema de la materia oscura pienso, ¿realmente existirá en el sentido de tenemos esas pistas que nos llevan o estamos cubriendo un agujero de conocimiento con una partícula, con una serie de partículas que nos vienen bien también para explicar ciertos otros modelos o teorías o avanzar en cierta dirección, pero que realmente esto puede ser que realmente pues, no exista? ¿O hay algún, o sea, de dónde partimos para ir hacia esa dirección? Y muy buena pregunta. Bueno, primero decir que hay grosso modo dos corrientes. Una de ellas trata de explicar ciertos fenómenos con esta hipótesis que yo te he dicho de que hay otro tipo de partículas, que es en la que yo estoy trabajando, por parece, y si quieres luego doy un poco, la más fundamentada. Pues la otra corriente es la que dice que las ecuaciones de Einstein funcionan muy bien, todavía hemos podido ponerlas a prueba, pero que hay ciertos puntos, estos que estamos tratando de comprobar, en los que hay que modificarlas. Esto se le llamaría una gravedad o una teoría de la relatividad modificada para que encaje en esta nueva teoría de la gravedad pues lo que se está viendo. ¿Por qué yo creo, aunque la palabra creer es delicada, que la materia oscura es el modelo a seguir? Porque aquí entraría un poco la navaja de Occam, yo creo, tomando la película Contact. Me parece lo más sencillo, el modelo más sencillo. Digamos que a día de hoy la materia ordinaria está muy bien descrita a base de quarks y de electrones y de gluones. Ya está, con eso lo tenemos todo. Pero digamos que, ¿por qué no puede haber otro tipo de partícula hasta ahora desconocida? Porque no hemos podido dialogar o interactuar con ella. Esta es la dificultad, el cómo la mides y si no lo puedes ver, que es esta materia oscura. Se lleva viendo ya desde, si no recuerdo mal, desde el año 33, en el que se empezaron a ver cosas anómalas. Y luego ya Vera Rubin, quiero recordar, los cosmólogos que me corrijan si me equivoco cuando escuchen este podcast, lo que vio es que las galaxias cuando rotan, que son discos que rotan, la masa que hay en ese disco en base a lo que ves es luminoso, las cuentas no te salen. Dices, yo cuento 25 estrellas y esto gira como si hubiera 70 estrellas. De alguna forma la mecánica o la física te dice, hay en esa galaxia hay algo oscuro en el sentido de que no emite luz, que hace que vaya rotando más rápido. Uh-huh. La otra opción es lo que te digo, pero igual por mi desconocimiento de la teoría o porque me gusta el modelo más sencillo, me parece el camino, no digo erróneo, pero que no creo que sea el camino ganador. Sí, y para dar una pincelada también para nuestra audiencia más tecnóloga, háblanos un poco cómo de tu proyecto, qué tecnología hay implicada para descubrir esta materia oscura, para buscarla, para intentar hablar con ella. Muy buena pregunta, sobre todo cuando has mencionado lo de hablar con ella. Digamos que la materia oscura, hay dos formas a día de hoy fundamentales de buscar de qué es hecha. Una muy romántica, que no es la en la que yo trabajo, y es gente que pone detectores de silicio, muchos de ellos, en minas abandonadas. Lo de las minas tiene su razón de ser, evidentemente. Y es que si tú pones un detector a 1 kilómetro bajo tierra, digamos que lo estás apantallando de todo tipo de interacción conocida. Sí, de ruidos. De ruidos, exactamente. Y aunque la pantalla es de ruidos, tienes que limpiarlo, ponerle capas de plomo. O sea, una higiene de ruido brutal. Porque lo que tú buscas es una aguja en un pajar de agujas. Lo que tú buscas es que una partícula de materia oscura entre en esa mina, allá hay una reacción y digas, ¡bingo! Hemos detectado materia oscura. Esta gente que trabaja en esto tienen la suerte o la desgracia de que los sucesos positivos que llevan observando años es de cero. O sea, no han visto todavía nada. Lo único que ven es ruido. La idea aquí es hacer cada vez detectores más grandes, detectores más sensibles y detectores con menos ruido. Uh-huh. En mi caso, en el de muchas personas, lo que usamos es el CERN. Laboratorio. Bueno, a ver, el CERN es un laboratorio. Pero más que el CERN, perdón por el error, es el LHC, el acelerador. En el LHC lo que hacemos es chocar protones. Y al chocar protones estamos chocando, dije antes, materia ordinaria contra materia ordinaria. Hay modelos teóricos que predicen la posibilidad de que de un choque de materia ordinaria se convierta en energía y esa energía se puede transformar luego en materia oscura. Entonces, lo que buscamos es producir en un choque de protones materia oscura. Y esa es un poco la idea. Bien, hasta el momento hemos visto millones de millones de millones de choques de protones, a diferencia de los de las minas que ven cero colisiones, cero eventos, pero de todos estos choques de protones todavía no hemos visto nada. Lo que hacemos es poner límites. ¿Qué significa esto de poner límites? Pues los modelos tienen una variable que es libre, es la masa de esta materia oscura. Masa, en nuestro campo, la medimos en gigaelectronvoltios. Entonces, lo que hacemos cuando hacemos comparaciones entre el modelo y el experimento, decimos, hemos excluido la existencia de materia oscura con masas de menos de 500 GeV, gigaelectronvoltios. Y llega otro experimento y dice, nosotros la hemos excluido con masas de menos de 600 gigaelectronvoltios. O sea que cada vez lo que es la búsqueda de física de partículas tiene dos vías de ataque. Cuando buscamos nueva física es en este caso materia oscura. El camino habitual es ir eliminando sospechosos, eliminando posibles masas, y el camino ideal es descubrir dónde está la materia oscura. Eso pasó, quizás es un buen ejemplo ilustrativo, en el año 2012 con el bosón de Higgs. El bosón de Higgs era una partícula, es partícula del modelo estándar, muchas cosas, pero no se sabía su masa. Se empezó a buscar en LEP y se fueron excluyendo valores, pues por debajo de 50 no está, por debajo de 60 no está. Y LEP llegó hasta 114, hasta 112, no me acuerdo. Y ahí tuvo que parar LEP en el 2000. Hicieron todo lo que pudieron, lo dieron todo y la máquina se paró. Se pasó el batón al Tevatron en Estados Unidos y el Tevatron también la buscó, esta partícula. Y dijo, pues por encima de 600 no está, por encima de 500 no está. Si vas viendo este panorama, la ventana en la que podía estar el bosón de Higgs era cada vez más pequeña. De tal forma que ahí había dos corrientes que decían, tranquilos, la encontraremos. Y los que decían, no va a estar. Ese modelo teórico falla, no hay bosón de Higgs. ¿Qué pasó? Al final se descubrió y su masa era de 125. Pues con la materia oscura estamos siguiendo un camino similar. Estamos barriendo el desierto, peinando el desierto, como hacían en esta película. Spaceballs. Gracias, Spaceballs, sí señor, muy bien. Un punto para Epsilon, por favor. Pues lo que hacemos es eso, Epsilon. Peinamos el desierto con el deseo de que en algún punto de ese desierto encontremos cuál es la masa de ese bosón de Higgs. O la masa de esa materia oscura. Yo creo que la pregunta ahora sería, me parece que en 1977 los radioastrónomos hicieron la famosa señal o descubrieron la famosa señal WOW. No sé si conoces el tema. La cuestión es, en relación a esta búsqueda que haces de la materia oscura, ¿ya ha habido alguna señal WOW referente a la misma? No, lo que veo son, he dicho antes, bueno, lo que hay. Son medidas indirectas. Una de ellas es esto que te he dicho, las galaxias que rotan más rápido de lo que deberían, lo que es luminoso. Y otra de ellas son las lentes gravitatorias, que ahí sí que no voy a entrar porque entonces meto la pata y no es el objetivo. Pero no ha habido ningún efecto wow. Desgraciadamente, la parte de adrenalina en mi campo está por llegar. O no sé si llegará. Que como te digo, como esto es un trabajo de pico pala, día sí, día también, digamos que al final, una de dos. O lo encontramos, o lo a la basura. Pero es un efecto avalancha. Es imparable. La delicadeza está en que este efecto avalancha pues puede que tardemos en encontrar la materia oscura, 5 años o 50, depende de dónde esté y está. Y yo creo que sí, y espero que sí. ¿Qué debe saber quien dice que no tiene nada que esconder? Yo a veces las escucho como capciosas o malvadamente intencionadas, y esta para mí es una de ellas. Y me explico, yo creo que la palabra esconder está sesgada, no es la palabra que yo usaría. Yo creo, y creo que lo creemos todos, que todos tenemos derecho a intimidad y privacidad. Y eso no significa para mí que yo esconda nada. Simplemente soy un ser humano, pues que vida privada, hago lo que me da la gana y cuento quien yo decido. Lo de contar las cosas que yo decido me parece algo muy, muy fácil o relativamente fácil en el mundo clásico, el mundo tangible. Eso, y me gustaría escucharte a ti, Epsilon, creo que es más delicado, mundo digital. Sí, mira, básicamente el refugio que tenemos ahora mismo las personas que también consideramos que esa privacidad debe también trasladarse al mundo de lo digital. Hay gente que cree que esto es una batalla perdida, pero el refugio que tenemos son las matemáticas, básicamente. Es un lenguaje donde estamos todos y todas por igual, donde la competición tiene que ver con la computación, con los conocimientos y no con otros poderes, porque al final puedes decir, bueno, es que ¿cómo me voy yo a esconder de alguien que tiene más recursos, más dinero, más gente, más tiempo? Sin embargo, en el mundo de las matemáticas es un lugar donde nos podemos refugiar. ¿Qué es lo que hacemos? Las matemáticas y el cifrado son lo que nos permiten, de alguna manera, escondernos entre grandes comillas, porque efectivamente es capcioso decir esconder. Yo creo que alguien más lo ha comentado también en algún podcast, porque esconder ya te da... Es un lema, como ya contaba en entrevistas anteriores, es un lema que utilizaba el Reino Unido cuando empezó a introducir el sistema DataTrack, que era un sistema de cámaras de seguridad, cientos de miles por las calles. Entonces, esconder ya te dice como que eres culpable y tienes que demostrar que eres inocente. Debería ser todo lo contrario. Además, hay estudios que se hicieron que demuestran que realmente la criminalidad no se reduce. No es que porque estemos más vigilados no se cometen delitos o no se cometen crímenes, porque si eso fuera así, pues evidentemente controlas todo y no hay delitos. Lo que pasa es que esto lo que da es cierta ventaja a determinada gente. Y este es el problema. Este es para mí el trasfondo. Yo no hago nada que sea, digamos, punible o incluso, ya no te voy a hablar de ilegal, sino ilegítimo en el tema más ético, sino no me interesa alimentar o dar poder a otros que sí tienen esas ideas. Por eso me interesa tanto el poder protegerme. Y mi refugio técnico-científico son las matemáticas y en este caso el cifrado. Me gustan las matemáticas, me encanta. Cuéntanos alguna anécdota hacker, tuya o no, que haya o no prescrito. Yo cuando hablo con mis alumnos, una de las cosas que a veces saco es algo que ocurrió a comienzos del siglo XX. Nos remontamos casi 100 años hacia atrás. Por aquel entonces, yo diría los años 20, ya se conocían los electrones, fundamentales para nuestra vida cotidiana. La mecánica cuántica existía y el bueno de Albert Einstein ya había escrito su teoría de la relatividad. Pero no todo estaba hecho. Evidentemente, quedaba y queda mucho por hacer. Concretamente, la mecánica cuántica, por estos años 20, no era capaz de describir cómo se mueven los electrones cuando van rápidos. Y cuando van rápidos, quiero decir rápidos, rápidos, casi tanto como la luz. Tuvo que llegar un ingeniero eléctrico y matemático inglés, mecánica cuántica, de una forma tremendamente elegante. Esta ecuación, desde un punto de vista estético, es tremendamente sucinta y la podéis ver aquellos que os paséis por la abadía de Westminster allí en una placa honorífica junto con el nombre de Dirac. Este hombre, en todo lo que hacía, buscaba belleza y simetría. Pasa que esta ecuación que él desarrolló e inventó, digamos que hizo mucho más de lo que él esperaba. Porque no solo describió cómo un electrón mueve cuando va rápido, de alguna forma esta ecuación tenía opciones. La primera, la esperada. Hasta ahí, perfecto, maravilloso. Pero había una segunda solución. Esta segunda solución correspondía a los antielectrones, algo que todavía no se había descubierto. Es decir, que antes de haberse visto de una forma tangible, Dirac, con su famosa ecuación, ya había, comillas, visto la antimateria. Tuvieron que pasar 5 años para que en el año 33 un científico estadounidense viera por primera vez el antielectrón y dijeran, ostras, esto encaja perfectamente con la ecuación de Dirac y ahí queda como algo que para mí es impresionante, entre otras muchas cosas, en el campo de la física. ¿Qué opinas del periodismo de Julian Assange y de Wikileaks? Pues de Julian Assange, voy a empezar por ahí. Me vi hace poco, no sé cómo llegó a mis manos, Risk, no sé si tú lo has visto, Epsilon, me imagino que sí. Correcto. Que me pareció muy interesante y que me dio una dimensión mayor de lo que es Julian y de lo que son las personas que lo rodean. Básicamente lo que te di este documental es que no hay blancos o negros, sino que todos, yo incluido o yo primero, nos movemos en los grises, en la escala de grises. Dicho esto, yo creo que lo que se está haciendo con él de Estados Unidos me parece desmedido. Pero bueno, los estadounidenses en particular, pero no solo, creo que son un país con un rasero muy asimétrico y hacen un tipo de medidas para el gobierno y otro tipo de medidas para lo que no es el gobierno. Respecto al periodismo, es un campo que está viviendo una época, yo creo que tremendamente delicada. Para mí el periodismo es fundamental, es la ventana que tenemos para que el mundo llegue a nosotros, gracias a los y las periodistas que muchas veces se juegan la vida. Yo creo, y creo que ya se habló aquí en algún podcast de Código Fuente, es que es muy difícil que las noticias que leemos en grandes medios sean neutras, es decir, no tengan un color o sesgo político. Por suerte, también es verdad que tenemos Internet o esta realidad digital en la que prácticamente todo el mundo puede dar su opinión o dar su visión de la noticia. De alguna forma esto rompe esta baraja que te he dicho, pero abre otro problema, y es que tenemos muchísima información. Yo creo que esto conecta, y me gustaría también escucharte, con lo que tú has dicho antes, lo de la revisión por pares. Mantener, por un lado, la libertad de prensa, pero por otro, tratar de que esa prensa sea algo no sesgado y que su objetivo sea, primero, hecho informativo a la gente y que luego sea la quien, con sus ideas políticas, porque todos somos seres políticos, aunque incluso el que diga que no es político. El que no es político tiene unas creencias, es evidente. Entonces, yo creo que está en un punto delicado. ¿Quién paga al periodista? Amoldarse a la política de quien le paga. ¿Tiene que ser libre? ¿Le va a dejar de pagar? No sé, lo veo muy complicado, la verdad. Sí, ahí, recogiendo lo que decías de quien no se mete en política, ya se está metiendo en política al decir esto, ¿vale? El que no lo veamos no significa que no exista, incluso lo uno un poco con la materia oscura. Luego está el tema, un poco lo que se proponía también desde Wikileaks, la plataforma, es que los periodistas pudiesen ser menos dependientes los medios que sustentan la profesionalidad. Es decir, cuando tú te debes a unos socios, a un comité ejecutivo, a una gente que pone o no publicidad, ahí el sesgo es muy evidente y muy claro. Uh-huh. Wikileaks lo que tenía es que proporcionaba no solo anonimato a las fuentes, es decir, esa cadena para que la información en las noticias no fuesen tan sesgadas, partía de la base de que la fuente no tenía más interés que contar y no sabía tampoco cuál es el siguiente eslabón. Es decir, no es voy a darle esta noticia a este periodista que tiene este sesgo y lo va a contar así, sino yo doy esta noticia y en ese grupo, ese cúmulo de periodistas, alguno lo cogerá y lo explicará. Y luego al final está en la manera de dar las noticias. Los periodistas tienen un código deontológico que Wikileaks hacía mucho énfasis en el mismo, en el cual tú ves en una noticia enseguida, ya sea por el titular o porque es incluso demasiado larga, que no está siendo objetiva. No es lo mismo decir mañana llueve que decir mañana en las circunstancias en las que estamos ahora mismo, con la política que se está tomando con respecto al clima y lo que sea, va a llover. Es decir, reducir a lo más objetivo posible. Esa es un poco esa fórmula que se trató de intentar. Lo que pasa es que les cortaron enseguida la financiación, que era un crowdfunding, era gente diciendo, me interesa que esto siga adelante, pongo un poco de dinero para que esto siga adelante, y se cortó por esa vía. Pero la idea, la propuesta deontológica y metodológica era muy interesante, era muy democrática. Pues lo desconocía. ¿Cuáles son las herramientas de hacking que consideras imprescindibles? Bueno, pues está el pensamiento crítico, pero si lo expandes un poco, esta frase que no sé de quién es, a hombros de gigantes, que me encanta. Y esta frase para mí lo que significa que hagamos lo que hagamos en el mundo de la ciencia, tenemos que tener siempre un pie en el pasado. Hay que leer mucho de lo que se ha hecho antes que tú, que se ha hecho bien y mal. Y cuando digo bien y mal, bien ni mal está mal dicho. Ha habido experimentos que han dado lugar a algo y ha habido experimentos que no han dado lugar a nada, pero que han dado información. Creo que fue Edison que dijo, ¿no?, que él buscó un montón de formas para conseguir algo, y esas formas fallidas se deben considerar exitosas de alguna forma. Un poco que hay que leer muchos artículos, leer muchos libros, y luego ya en mi campo tenemos la suerte y la necesidad de necesitar colaboraciones internacionales. Digamos que en la época de Newton, y a día de hoy también en otros campos, los experimentos científicos los podían hacer una persona, dos, 2003, en el campo de la física experimental necesitamos trabajar de una forma unánime, democrática, miles de personas. Desde la gente que diseña el detector, hasta la gente que lo construye, la gente que pone el dinero, la gente que hace el commissioning, la preparación del detector, los teóricos que producen sus modelos, los informáticos que preparan las granjas de ordenadores, el grid por todo el mundo para transmitir la información a Taiwán, a Estados Unidos, a todas partes del mundo y a todas horas. Las personas que estamos analizando de forma continua los miles de colisiones, los artículos que se escriben y finalmente el peer review, la revisión por pares de esos artículos. Es decir, que es una cadena brutal que requiere empezar por esos gigantes, luego requiere un trabajo conjunto de miles de personas, incluyendo, si mencionas el CERN, gente que hace, los médicos, los bomberos, gente que está en secretaría. Es impresionante todo lo que hace falta para descubrir o no una, con perdón, puñetera partícula. ¿Qué opinas de las criptomonedas? Uy, aquí sé que es uno de tus campos, pero yo las criptomonedas, aparte de lo que es para mí el saber popular, que me encanta una de esas partes, y es que con las criptomonedas se hace un bypass o se evita la participación de los bancos, no tengo una opinión fundada. No la tengo porque ni he comprado o usado, y mucho menos no he minado criptomonedas. Pero sí que me gustaría preguntarte cuál es el impacto que tiene el minado de criptomonedas sobre la ecología y cuál es lo que gente como tú tratáis de hacer para reducirlo o para disminuirlo. Bien, es una gran pregunta, además mucha gente se la hace. En este sentido, sobre las criptomonedas, un poco la pincelada al principio, es que también generalmente las opiniones, cuando se dan de la misma, yo la veo desde el punto de vista de la ingeniería, van siempre, y de la matemática, van siempre referidas un poco a la idea liberal de las mismas, a la idea política, social, que también es muy importante. Pero detrás de las criptomonedas hay otras muchas cosas más. Hay, por ejemplo, algoritmos de cifrado de curva elíptica, donde también se trabaja, hay matemáticos que buscan o que elaboran también modelos matemáticos referentes a mejorarlos en esos campos y tal, que no es el mío. El mío tiene más que ver con la técnica. En este sentido, al respecto de lo que preguntas, el Bitcoin tal y como se propuso era una idea que yo creo que en su idea primigenia no contemplaba tanto que exponencialmente se fuese creciendo. Tal vez sí, pero no fue en el paper que se presentó, no fue explicado de tal manera. Y este generaba una manera de obtener tanto la seguridad del propio Bitcoin como esas nuevas monedas que se iban generando a través de un método de procesamiento matemático que se conoce como la prueba de trabajo. El problema de la prueba de trabajo es que tú necesitas procesadores para procesar una serie de matemática, y esta matemática, a medida que esa red crece y esa complejidad va creciendo, que, insisto, es lo que hace seguro el Bitcoin, requiere más y más ciclos de proceso. ¿Cuál es el problema? Que estos ciclos de proceso actualmente pues requieren cada vez de más energía. El problema está en que con los medios energéticos que tenemos ahora, evidentemente el impacto que tiene sobre la ecología es impresionante. Entonces, otras gentes, a medida de haber visto esto hace mucho, yo generé el Ecoin, que es una criptomoneda que aparece mencionado en la serie de Mr. Robot, más o menos en 2013 fue cuando escribí la idea que yo tuve al respecto de tratar, sobre todo, de utilizar otros medios técnicos que evitaran el tener que usar tantos ciclos de proceso. Lo que yo propuse en este caso, y había otras muchas propuestas más sobre la mesa, de hecho el Ecoin tiene tres sistemas además de la prueba de trabajo, del primigenio, tiene la prueba de stack, el proof of stack, que en vez de necesitar tantos ciclos de computación y por tanto tener enchufados, ahora la gente enchufa GPUs, tiene granjas de minado, una cantidad enorme de energía, simplemente con tener el ordenador tal y como lo tienes para consultar el correo, ya te sirve. Y en el caso del Ecoin, que hay otras dos monedas, no lo sé exactamente, que también utilizan otro tercer método, que es lo que llamamos el Proof of Transaction. El tema es que tú necesitas esta prueba de trabajo, Proof of Stake o prueba de transacción, para incentivar que la gente que busca esos números para crear nuevas monedas y hacer más segura, tú les tienes que incentivar a que lo hagan. Entonces, de alguna manera les tienes que dar un beneficio y esto es lo que llamamos el fee, ¿vale? Entonces, en realidad hay diferentes maneras de dar estos beneficios a quienes se ponen en recursos, utilizan su tiempo y su conocimiento en buscar estos números y en verificar las transacciones, entre otros, y hay, pues esto, diferentes metodologías. La prueba de transacción lo que hace es que si tú haces determinadas transacciones, por usarlo, imagínate, es un ejemplo, no es así, pero imagínate, hay un coeficiente, pero si tú lo utilizas 10 veces, pues la onceava vez que lo utilices y que hayas verificado y hayas ayudado a que los demás hayan verificado también otras transacciones de otros, recibes un pequeño beneficio. Eso pues te incentiva a seguir utilizándolo, etcétera, ¿no? Hay muy, muy, muy diferentes. Luego, otra cosa que yo siempre destaco, ahora soy yo el que te va a hablar un poco de su libro. Otra cosa que destaco es que además tú puedes conectar muchas cosas a esto. No nos quedemos únicamente en la tecnología del blockchain tal y como lo vemos en los medios, tal y como nos lo cuentan, pues cuatro, si se me permite, vendehumos, sino todas las capacidades que se tienen a raíz de poder conectar cosas ahí. Y una de las cosas que yo propongo con el Ecoin como una metacapa es que podamos conectar diferentes proyectos en una cadena social y comunitaria y ecológica que tengan que ver con la economía, pero también con el medio ambiente. Y uno de los ejemplos que yo ponía es que si tú conectas esta red de Ecoin o de Bitcoin o como quieras llamarlo, a una serie de, imagínate, de cuentas, de comunidades, de colectivos, que cada uno dispensa lo que mejor sabe hacer, puedes hacer una repartición de la riqueza inmediata sin una serie de intermediarios como podría ser bancos, etcétera. Yo el ejemplo que ponía es que si tú, por ejemplo, haces una tarta y se la quieres, o Bob hace una tarta y se la quiere enviar a Alice, como sabemos que enviar una tarta, llevarla en una camioneta, etcétera, tiene una huella ecológica, si después tenemos otra serie de proyectos que trabajen para frenar o luchar o tratar de ayudar en contra de esta huella ecológica, como puede ser, ponía en el ejemplo alguien que planta árboles, tú directamente en esa transacción puedes meter un pequeño fee que dices, bueno, como la huella ecológica va a ser de tanto y esta gente plantando tantos árboles puede evitar o puede reducir la huella ecológica tanto, pues hagamos toda esa estructura, integremos dentro de ese sistema esa transacción que vaya directamente a tratar de paliar todos los problemas ecológicos que supone en sí misma. Es un parche, lo sé, pero es mucho mejor que lo que tenemos ahora. Desde mi desconocimiento, me parece el camino a seguir. Aunque ahora sea un parche, ya sabes que muchas veces vamos parcheando hasta que encontramos un modelo nuevo que supere. Claro, yo ahí, que sustituya al anterior. Piensa, o sea, Yo que siempre le he dado mil vueltas a estos temas éticos, o sea, si todos fuésemos buena gente, si se me permite ser buena entre comillas, no haría falta ni tener que incentivar a unos, ni tener que coger un pequeño fee del precio final y dárselo a otros. Si saliera de nosotros, también entiendo que es una cuestión de tiempo, de que no tenemos tiempo para todo, porque la interrelación que yo estoy poniendo ahora mismo de plantar un árbol, nada tiene que ver con los miles de factores que tienen que ver con llevar, con que Bob lleve una tarta a Alice. Son muchos. Pues integremos en el código todo eso, cuanto más podamos, de manera que tú envíes la tarta a Alice, no se preocupe de más, pero la infraestructura que hace que eso sea posible, con miles de personas que han puesto su código, sus conocimientos y esa comunidad, haga ya ese trabajo y facilite esto. Pues ojalá se siga ese camino. Sí. Recomiéndanos un lugar, una película, un libro, una canción y un videojuego. Bueno, como lugar, yo en este punto de mi vida voy a recomendar uno muy mundano, que es el aquí y el ahora. Yo creo, y bueno, todo esto es desde mi punto de vista, desde mi opinión, que estamos demasiado acostumbrados a que se nos vendan los lugares paradisíacos, sobre todo con el surgimiento de Instagram, como el lugar ideal para ser felices. Yo creo que la felicidad es un poco lo que todos buscamos de una forma o de otra, se puede y se debe encontrar en el aquí y en la ahora, ¿no? Puedes tirar de la línea de mindfulness o puedes coger a Machado y volver a leer el poema de Caminante no hay camino, se hace camino al andar, y que para mí es una gran verdad. O incluso Buda. O incluso Buda, sí señor, muy bien dicho. Respecto a película, es delicado, bueno, delicado no, es difícil porque, como ya he dicho antes, me encanta el cine. Me encanta el cine de animación de forma especial. Voy a recomendar una película, si no totalmente, parcialmente irlandesa, que es Canción del Mar. Preciosa desde el punto de vista visual, no es el típico dibujo animado, el dibujo americano o el dibujo japonés, otro tipo de dibujo, que tiene una historia muy bonita. Por la parte de libros, dije antes que yo soy muy de papel, voy a recomendar dos. Uno sería de no ficción, que me impactó, ¿verdad? Sobre todo la primera parte, que es el libro Sapiens, para que conozcamos a nuestros antepasados, de nuestros pasados, etcétera, etcétera. Y por la parte de ficción, como gran fan que soy de la ciencia ficción, Dune, o Dune, y es un libro con tintes ecológicos y me encanta. O sea que yo recomiendo mucho Dune. Por la parte de canción, voy a ser malo, comillas, y no voy a decir una canción, voy a decir un disco. Un disco con una particularidad, y es que solo tiene una pista, que es Tubular Bells. Ese disco se compró en los 70 y lo habré escuchado mil veces, no, porque es una exageración, pero decenas de veces. Y siempre encuentro algún matiz diferente en la enésima vez que lo escucho. Y eso para mí es impresionante. Y respecto a los videojuegos, hoy en día no juego mucho, más bien no juego. Pero tuve una época gloriosa, queda ahí un poco en el pasado. Y hay un juego que lo tengo conmigo en el corazón. Hay otros, pero este quizás es el que más destaca. Y es el Metal Gear Solid, que yo, digamos, que lo viví de una forma muy intensa, muy bonita, muy romántica. Que lo haya jugado, sabe por qué la palabra romántica. Cuando funcionaba, o cuando salió al mercado, esa famosa sandwichera, conocida también como PlayStation 1. No puedo resistirme, ya que has dicho Sapiens, a decir que es el libro de Yuval Harari, ¿no? De animales a dioses, y debo decirte que es una maravilla. Totalmente. Es brutal, pero brutal. Y bueno, yo creo que habría que añadir un podcast. Y uno que me gustó mucho, creo que ya ha acabado, que es de edición limitada, es Solaris, que es un podcast que está siempre llevado a cabo por dos voces. La primera es lo que es el responsable, el lleva la voz cantante, entre comillas, y me he acordado al escuchar tus podcasts de Código Fuente, la lleva una inteligencia artificial que viene del futuro, muy actuales, muy variados, que te hacen pensar, que te proporcionan, entre otros, información en todos los medios, ya sea en redes, ya sea en películas, ya sea en series. Bueno, que lo recomiendo. Y no me pagan por ello, dicho está. Marca tres objetivos clave para la humanidad que consideras deban cumplirse antes de 2050. Esta pregunta evidentemente tiene su miga, porque para empezar no te limitas a España, sino que hablas de la humanidad. Ahí es nada. Y que conecta bastante bien con lo que acabamos de mencionar tú y yo de Sapiens. El primero, que me parece fundamental, es empezar por el principio. Y para mí empezar por el principio es la educación. Ya sea a nivel de España, sea a nivel de humanidad. A nivel de España, por la educación, cuanto mejor eduquemos niños y niñas, va a tener un mejor futuro. Pero es que hay países, incluso continentes, pero bueno, yo creo que países en los que la educación es tremendamente escasa. Entonces yo creo que la educación es fundamental. En segundo lugar, y el orden no es para nada importante, yo creo que es lo que se llama economía circular. Y el tercer objetivo es hacer todo lo que esté en nuestra mano por reducir el impacto del cambio climático. Y a este respecto, me encanta siempre conectar, como bien has ido viendo, recomiendo dos documentales, brutales ambos dos. Uno de ellos es Una verdad incómoda, no he visto la segunda parte, la tengo pendiente, y el otro, que conecta con lo que dijimos antes, y me encantan las conexiones así espontáneas, lo de fake news, es Mercaderes de la Duda. Lo que se hace para hacer ruido y para fomentar dudas respecto a muchas cosas, en particular el cambio climático, o en su momento el tabaco, o en su momento los incendios en las casas, esta gente a la que se trata con el mero objetivo de generar duda, me parece tal, y esto queda muy bien reflejado en el libro que no he leído y en el posterior documental Mercaderes de la Duda. Añado, pues, otro documental interesante, también en cierto sentido, que es ¿Quién mató el coche eléctrico? Lo apunto. Gracias. ¿Qué significa para ti ser hacker? Ya verás que mi visión de hacker es tremendamente romántica, en el sentido de que casi todo lo que sé lo he bebido o lo he sacado del cine y de la literatura. Del cine, mis pelis favoritas de niño y de adolescente fue Juegos de Guerra, anda que la habré visto veces, y la literatura, pues en su momento, como buen amante de la ciencia ficción, que creo que soy, me leí Neuromante, me pareció un libro muy rico en ese mundo inventado. ¿Qué es para mí un hacker? Pues ante todo es una persona inteligente e inquieta, que de una forma o de otra descubre fallos, cosas que no están bien, en, pongamos comillas, en el sistema. Y que pone en práctica, quizás aquí es donde entra el matiz de lo que es el hacker moderno, aunque tú bien has dicho antes que hacker puede ser un montón de cosas, pone en práctica sus conocimientos de informática, digamos que para darle un poco de emoción o para que haya tensión en el libro o en la película o en la vida, para que haya ese romanticismo, código, un algo que sea indescifrable, que sea súper duro, que sea el santo grial, y que este hacker sea capaz con su inteligencia y él solo frente a un equipo de miles de malvados o del sistema, que es mucha gente, consiga romper. Esa es un poco mi visión, como digo, romántica de un hacker. ¿Conoces alguna formación interesante para quienes comienzan en el mundo de la seguridad informática, la programación o las redes? Cuando se me habla de seguridad, siempre recordaré que en los dos laboratorios en los que yo he trabajado durante mi tesis en Fermi y a día de hoy en el CERN, tenemos que pasar unos cursos de seguridad informática. Son cursos bastante básicos, hay que decirlo, en los que, bueno, pues te dan una serie de pautas, unos tutoriales, tienes que escuchar o leer o te hacen un examen o test, que si lo pasas todo bien, se supone que ya estás preparado para un mínimo nivel de protección. Nivel de protección que cada cierto tiempo, creo que cada 2 años, toca renovar. En lo que a mí respecta, las herramientas son dos, y luego a nivel, lo que yo llamo a nivel experto, que son Python y C++. Son las herramientas con las que, de alguna forma, pongo a trabajar mis colisiones. Bueno, no es que ponga a trabajar, me pongo a analizar. Sí, aquí me surge una pregunta que no sé si hasta qué punto podemos llegar a la misma, que tiene que ver un poco con la computación cuántica. Uh-huh. En este sentido, bueno, se habla bastante o está empezando, digamos, a coger cierta fuerza. Hay varias cosas ahí. Bueno, los lenguajes, por ejemplo, de programación que se están utilizando ahora son MATLAB o Fortran o C. Microsoft ha sacado uno que es Q almohadilla, que, bueno, pues tiene que ver un poco con la manera en la que podemos enfocar cómo puede ser dicha computación. Existe un protocolo también para la cuántica, el BB84, y un poco yéndome a tu terreno, no sé si puede ser o no, digamos, un campo en el que nos puedas iluminar de cierta manera. Yo tengo algunas dudas, algunos conocimientos, algunas dudas. Yo sé que, por ejemplo, el estado de un qubit cambia cuando lo miramos, cuando intentamos ver qué pasa, ¿no? También conozco un poco el tema de la esfera esta de Bloch, ¿no? Digamos que de alguna manera, debido pues a la dualidad de onda-partícula, es algo muy especial que difiere de estos ceros y unos que estamos utilizando ahora mismo. Mi pregunta sería la siguiente. Yo entiendo que la computación cuántica tiene cierto sentido para problemas complejos, ¿no? Porque puedes ver diferentes estados y resolver diferentes problemas y en uno y otro y en su contrario al mismo tiempo. Mi cuestión sería, además de en la encriptación, que es donde más se está hablando, que es donde más se está trabajando, sobre todo los militares, Me gustaría saber si conoces alguna otra aplicación más, más cercana o incluso en los ámbitos científicos en los que te mueves, para los cuales esta capacidad de procesamiento tan superior que ofrece la cuántica podría ser aplicados o estos ordenadores tienen sentido. Muy buena pregunta. Yo de computación cuántica conozco poco. Sé que hoy en día uno de los problemas que tiene es el ruido. Creo que es un problema que les está costando atajar. No sé si a IBM, a Google o a quien lo esté llevando principalmente. Yo diría que un lugar, y eso ya es mi imaginación, porque digo que no lo conozco, en el que la computación cuántica podría, ojalá, ser el de las redes neuronales, Deep Neural Networks. Bien sabes que hoy son una herramienta fundamental para todo tipo de muchas cosas que se están haciendo. Inteligencias artificiales, conducir coches, lo que hemos hablado antes del podcast de un texto y te redacta la noticia o te hace un cuento, te hace una pieza de música. Entonces yo creo que en el caso de las redes neuronales que hay que entrenar para que una vez entrenadas sean capaces de hacer su trabajo por sí mismas, yo creo que un ejemplo reciente es la victoria de un computador en el juego del Go. Sí, AlphaGo. Frente a un ser humano. Yo creo que tendría cabida, porque digo que es mi imaginación, no mi conocimiento, la computación cuántica. Bien, y luego tengo otra cuestión. La gente que utilizamos los computadores, sobre todo cuando tenemos que hacer tareas para, por ejemplo, generar cierta aleatoriedad, por ejemplo, cuando generamos llaves para cifrado y tal, solemos utilizar la entropía. Pero no sé hasta qué punto los técnicos, los ingenieros, comprenden realmente qué es esta entropía que estamos utilizando. Pues esta va a quedar un poco abierta porque me parece interesantísima una respuesta ahora mismo, pero me queda la curiosidad porque la entropía es básicamente, es para mí, como físico, la medida del desorden del universo. Y sabemos que ese desorden, tu tendencia siempre es a más. El ejemplo típico que me han puesto a mí cuando me han dado termodinámica, tú tienes dos gas en un compartimento cerrado que se expanda por toda la habitación. Una opción que tiene ese gas, entre las millones de opciones que tiene, es la de quedarse ahí encerrado y no moverse. Pero esa opción entrópicamente es la más ordenada. Lo que le dice la entropía es expándete por la habitación, desordénate, haz un caos, porque es el estado de más alta entropía y por lo tanto es el estado más estable. ¿Cómo conectar esto con criptación? Lo cual me encanta y me surge ahí esa pregunta o esa línea de investigación, de curiosidad, no de investigación, con la que o bien contigo o bien ando por ahí, trataré de aprender. Gracias, lo buscaré o lo aprenderé. Entiendo además que el tema de la entropía difiere en cuanto a los macroestados y los microestados, ¿no? Es decir, cuando nos referimos, por ejemplo, imaginemos un trozo de hielo, la posibilidad de que este hielo se vuelva a formar al tratarse del macroestado funciona de una manera. Evidentemente lo que dices estadísticamente es más complejo. Es como yo siempre suelo utilizar un ejemplo que es si tú coges un montón de hojas de papel alineadas, las tienes en la mano y las tiras, que estas vuelvan a tu mano, que estas caigan ordenadas, estadísticamente es muy complejo, pero no podemos descartar esa posibilidad. Igual si dejamos pasar eones y eones y eones, puede suceder. Tú que trabajas con partículas, que trabajas en el microestado, ¿se comporta de igual manera? Pues no lo sé. Quiero decir, yo tengo la suerte de trabajar con conjuntos muy pequeños de partículas. Y cuando digo conjuntos muy pequeños de partículas, básicamente, bueno, tú sabes, tenemos un número y que tiene que ver con el famoso número de Avogadro. O sea, que tenemos varias veces 10 a la 24, un 1 y 24 ceros de protones en nuestro cuerpo, ¿vale? Es una burrada. Cuando chocamos protones en el acelerador, en lugar de tener 10 a la 24, tenemos un número que es enorme, pero que también es enormemente pequeño en comparación, que es, si no recuerdo mal, de 10 a la 11. La idea ahí es preparar unos haces de protones de 10 a la 11 que van en sentidos opuestos y cuando los chocas se produce una colisión. Es bestialmente limitado y que pasamos de 10 a la 24 a 10 a la 11 a una colisión entre dos quarks. Entonces, lo que pasa aquí no veo yo desde el conocimiento, forma de extrapolar. Luego hay gente en el CC que trabaja con plasma, que ya se acerca un poco más a lo que yo creo que tú consideras macroestado. que en lugar de chocar protones, que es un protón contra un protón, concretamente un quark dentro de ese protón contra un quark dentro de otro protón, lo que hacen es chocar átomos de oro. El átomo de oro, pues evidentemente, tiene muchos más protones y ya todo eso se complica mucho más. Esto conecta un poco con la mecánica clásica. El problema de un cuerpo es fácil, el de dos cuerpos también. El problema de tres cuerpos más se complica muchísimo. Ahí es donde ya entras a estudios estadísticos, porque no puedes interpretar de una forma exacta cuerpo por cuerpo. Tienes que tener una global, y ahí es donde entra, por ejemplo, la temperatura o la entidad, comportamiento, de una forma macroscópica, como tú has dicho antes, el comportamiento de ese conjunto de partículas. Por cierto, suena un árbol si cae en un bosque, pero no hay nadie presente. Mira que te gusta filosofar, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué podemos sacar de aquí. Yo cuando escucho esta pregunta, que evidentemente no es la primera vez, preguntaría al preguntar, ¿cómo narices cae un árbol sin que nadie esté en ese bosque? No se caen así porque sí, un terremoto. Pero bueno, la respuesta para mí científica, sobria y técnica es... suena porque hay atmósfera. Pero digamos que esa respuesta se queda un poco, no pobre, sí se queda un poco en el reino de lo racional. Yo creo que esa pregunta hoy en día se puede extrapolar, desgraciadamente para mí, muy bien a Internet. Y te pongo un ejemplo. Yo creo que si yo hago un milagro, voy a hablar de mí mismo, y para mí ese milagro sería, venga va, consigo llegar a la cima del Everest, milagro que yo he hecho, no lo cuento a nadie, ni a mis padres. Realmente he llegado a subir a la cima del Everest. Una sensación, y espero equivocarme o esto cambie con el tiempo, de que en el mundo aquellas cosas que no son observadas por alguien, aquellos árboles que no caen con alguien viéndolos, no suenan. Sí, ahí nos podemos ir al espacio, ¿no? Todos estos eventos que suceden fuera de esta foto que tenemos de lo que llamamos el universo conocido, hay ya no solo incluso en el espacio. Porque aquí hablamos de un árbol que cae en un bosque en el presente, en el ahora. Ya no te digo si además introducimos más dimensiones, algo que sucedió tan remoto y más en un universo expansivo, donde la posibilidad tecnológica actual, incluso con los pensamientos más positivistas al respecto de la evolución de la propia tecnología, son sucesos a los que llegar. Será, o violamos la ley, ciertas leyes, incluso la velocidad de la luz, etcétera, se quedaron ahí, sucedieron, no sucedieron. O sea, te quiero decir que ese replanteamiento del bosque, de la atmósfera, a mí también se me queda como corto en el sentido de que, de que esta pregunta está así resumida, pero si nos vamos a esta otra manera de enfocar lo que te digo, evidentemente ya ahí la atmósfera y otros factores... incluso el presente mismo son unas variables inalcanzables. Sí es cierto que esto ya lo comentaba en otro capítulo, que esto se ha hablado muchísimo, incluso Einstein lo habló con algunos colegas, etcétera, y lo llevaron a otros lugares, como diciendo, ¿la Luna existe? ¿Puedes probar que existe la Luna? O sea, hay realmente hay una connotación filosófica muy profunda. Y no sé si en realidad esta conjetura, que es como se define, una conjetura irresoluble, no es más que al final una chanza para poder ver qué visión tenemos realmente, porque sí parece algo irresoluble. Bueno, cuando has mencionado lo del universo, me ha encantado. A veces hablo con los cosmólogos y tienen su lado romántico también, porque muchas veces cuando llega a nosotros, que está muy lejos, en el momento en el que nosotros vemos la luz de esa estrella ya ha muerto, lo cual tiene su épica para mí. Esa luz tarda tanto tiempo en viajar por el universo y va como luz, evidentemente. No podemos ver de una forma inmediata o instantánea esa estrella. Sí, yo lo veo romántico, pero también lo veo triste, en el sentido de que vivimos una fotografía del pasado y sin embargo tenemos que desempeñarnos en un presente y caminar hacia un futuro. Es realmente un poco triste. Es como cuando pensamos también en esos posibles viajeros del futuro que salgan de la Tierra para contarnos qué hay más allá de Orión, por llevarlo al cine que tanto te gusta, y que no puedan contárselo a nadie porque realmente el tiempo que tardarían en salir y volver... tal vez la Tierra ya ni exista. Es romántico, pero yo veo ese lado también un poco más triste de la historia. Emocionante, misterioso, por supuesto, pero también, bueno, un poco triste. Coincido contigo. ¿A quién te gustaría que le hiciéramos estas mismas preguntas? Aunque te podría dar muchos nombres, creo que me encantaría que entrevistases a mi amigo Fidel Alfaro, a quien conocí cuando ambos estuvimos en el CERN. Originalmente es o fue ingeniero informático, pero a día de hoy es también doctor en neurociencia clínica. Yo creo que es la persona ideal para que le entrevistes, porque es un placer siempre y un aprendizaje escuchar a Fidel. Tu blog es el boletín de FI. Termina la frase, ¿Internet es una herramienta para...? Básicamente, y hay poca exageración aquí, desde mi punto de vista como usuario, tres dos fundamentales en los que la uso. Uno es recetas de cocina, pero lo que para mí es fundamental es como herramienta para tanto la docencia como para la investigación. Porque Internet nació en el CERN justo con ese motivo, con el de facilitar que las personas que hacen ciencia o todo el mundo pues intercambien la información de una forma que no sea, o paloma mensajera, exagerando un poco, y de ahí nació Internet, que por suerte hoy en día la tenemos prácticamente en todas partes. ¿Qué le dirías a tus enemigos? Anda, enemigos. Bueno, yo creo que tengo la suerte de no tener lo que para mí son enemigos, por lo menos no permanentes, ¿no? Quiero decir que es mi trabajo, enemigos no tengo, pero sí tengo rivales. Por ejemplo, cuando buscamos bosón de Higgs, el ideal es ser primeros. El ideal es ser los primeros en publicar un artículo o un paper. Pero yo te digo que aquí somos rivales, porque todos coincidimos en la cafetería del CERN y todos tenemos nuestros hobbies y demás. Yo creo que la rivalidad es un término muy interesante en la ciencia. Creo que tiene que existir cierta rivalidad para que así esas revisiones por pares se hagan de manera que todos salgamos beneficiados y beneficiadas, en el sentido de que haya un poco de pique también por llegar y por decir, bueno, esto que has dicho no es exacto, etcétera, etcétera. Creo que es fundamental en la ciencia realmente. Que luego, es lo que dices, luego en la cafetería todo se arregla, pero en el campo de la investigación creo que exista cierta rivalidad sana, vamos a ponerle este adjetivo, es fundamental. Totalmente de acuerdo. Esa tensión, esa rivalidad sana es muy buena. Pero lo que sí quería decir, pensando un poco, es que sí que tengo dos enemigos. Uno lo he mencionado antes, son las fake news. Y el otro enemigo son las pseudociencias. Como científico que soy, me hierve la sangre, yo creo que es la palabra o la frase adecuada, cuando escucho gente que dice, a mí me funciona tal o cual pseudociencia. Esos son mis enemigos y, bueno, pues una de mis luchas cuando hago divulgación. Cuéntanos cuál es tu filosofía de vida o algunas experiencias propias que consideras importante compartir con la comunidad. Mi filosofía de vida es muy sencilla a día de hoy. Yo creo que todos somos de paso, bueno, esa es mi percepción, y no se queda nadie. Que se quiera quedar, pues, fuerte. Y lo que yo procuro es que mis acciones dejen una huella positiva en lo que es mi círculo de influencia. Y para mí, mi círculo de influencia, pues yo creo que es bastante evidente. Son mi familia, en primer lugar, pero luego están también mis amigos, que olvidar o no olvido, a los que son mis alumnos, que doy clase. Y si consigo que, no todos, porque es imposible, ellos, mejor o más preparados, después de haberme escuchado, pues como profesor, me daría ahí pues, satisfecho. Y esto lo extrapolaría a la divulgación. Para añadir un poquito más personal sobre mi filosofía, procuro correr 4 veces por semana, porque sienta muy bien. ¿Cómo y dónde podemos encontrarte? Pues aquí voy a hacer un poquito de propaganda de lo que contaré en un futuro no muy lejano, en una galaxia muy cercana, que es la nuestra. Y diría que en junio del año que viene, estaba pensando, junio de 2022, púntenlo en sus agendas, participaré en un video café científico, un café científico que celebramos, que se celebra en muchos sitios, pero que también celebramos en Santander. Lo que hacemos, y si quieres venir a Epsilon, hablamos para que un día puedas estar ahí. En este café científico lo que hacemos es invitamos a personas para que durante 20 minutos hagan una especie de monólogo, historia, sobre un tema de relevancia científica. Y después de esos 20 minutos en los que se habla, lo que se fomenta, lo que se busca y lo que se quiere tener ahí es un debate público presente. Debate vivo y enriquecedor. Mi idea, como he dicho, para junio del año próximo, 2022, es hablar sobre protones y el LHC, porque resulta que el LHC ha estado funcionando en el 16, en el 17 y en el 18. En el 19 ha parado para la mantenimiento y mejora. Lo mismo en el 21, ponerse en marcha, idealmente, ese es el plan, energías nunca antes alcanzadas. Yo creo que es un buen momento para, como hemos dicho antes tú y yo, hablar de mi libro, o mejor dicho, de nuestro libro, porque como también he dicho, lejos soy yo el que hace esto, sino que soy un grano de arena entre un conjunto de que hacemos posible un experimento de esta magnitud. Muchas gracias por invitarme. El final es tuyo. Dinos una cita que te gustaría recordar, unas palabras que quieras compartir o simplemente, despídete de quienes nos escuchan. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. El monólogo de hoy dice así. Bitcoin, un sistema de dinero en efectivo electrónico distribuido que permitirá enviar pagos online directamente entre pares, y sin pasar a través de una institución financiera. Las firmas digitales son parte de la solución para el problema de doble gasto usando una red P2P. La red sella las transacciones en el tiempo en una cadena continua de prueba de trabajo basada en un hash, estableciendo un registro que no se puede modificar sin rehacer la prueba de trabajo. La cadena más larga no solo sirve de prueba efectiva de la secuencia de eventos, sino que también demuestra que procede del conjunto de CPU más potente. Mientras la mayoría de la potencia CPU esté controlada por nodos que no cooperen para atacar la propia red, se generará la cadena más larga y se aventajará a los atacantes. La red en sí misma precisa de una estructura mínima. Los mensajes se transmiten en base al mejor esfuerzo, y los nodos pueden abandonar la red y regresar a ella a su voluntad, aceptando la cadena de prueba de trabajo más larga como prueba de lo que ha sucedido durante su ausencia. 2009. Satoshi Nakamoto. Yes, I am a criminal. My crime is that of curiosity. I am a hacker and this is my manifesto. Huh? Right? Manifesto? You may stop me, but you can't stop us all. La verdad está ahí fuera, esperándote. No lo olvides. Código fuente. Hasta la próxima.